siempre mis labios y mi boca proclamará tu palabra. Hoy te adentras en una nueva semana, donde tu lucha es alcanzar la bendición de Dios. Ya sabes lo importante que es el ser bendito por el Padre. Durante esta semana, ten la certeza de que cada vez que seas humilde, que la demuestres, estarás ganando bendiciones y con ello preparando tu viaje hacia la morada celestial. Recuerda lo que dijo Jesús: no amontones tesoros aquí en la tierra, donde la orina y el hollín los corrompen, más bien atesora en el cielo, donde nada lo corrompe. Y es que cada acción que tú hagas en bien del prójimo, en bien del que tienes al lado, yo te digo, es como una moneda que estuvieses guardando en tu alcancía o en tu caja fuerte, pero que no está aquí en la tierra, sino que está allá arriba en los cielos, porque estás preparándote para tu futuro, estás preparándote para la venida eterna. Recuerda también que humilde es igual a manso, y por qué no, es igual a pobreza de corazón. Esta bienaventuranza trae consigo una promesa: el ser poseedor del reino de los cielos. Por eso es que el título de esta bienaventuranza es precisamente: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Yo te aconsejo que escuches y que medites esta catequesis, y que al mismo tiempo te dejes ayudar por el Espíritu Santo, y tú, de tu parte, luchar por ganar las bendiciones del Dios Altísimo. Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 8 versículo 9: conocéis la generosidad de nuestro Señor Jesucristo, el cual, siendo rico, por vosotros se hizo pobre, a fin de enriqueceros con su pobreza. Palabra de Dios. La generosidad del Señor es para buenos y es para malos. Como diría una canción por ahí, el sol nace para todos. Es necesario que la cizaña y el trigo crezcan juntos. Y ya cuando venga el día final, la cizaña será echado al fuego y el trigo será mandado a donde corresponde. Y así como la generosidad de nuestro Señor Jesucristo llegó hasta el extremo de dar su vida en la cruz, a pesar, y esto entiéndase bien, a pesar de que Él es inmensamente rico, se hizo pobre por ti, por mí, por la humanidad entera, porque el ser humano en su condición de pecador realmente es pobre. Por eso es que Jesús dijo también: yo no he venido por los que están en salud, he venido por los que están enfermos. Y aquellos que carecen de generosidad, aquellos que no tienen precisamente el poder expresar las bienaventuranzas, el poder realizarlas, el poder llevarlas a cabo, son extremadamente pobres. Y en la pobreza en que Jesucristo se hizo, lo hizo precisamente para aquellos que son pobres se enriquezcan con la pobreza del Señor Jesús. Por eso podríamos decir entonces que Jesús es el pobre de espíritu. Jesús es el modelo de pobreza de espíritu, y Pablo explica que siendo rico se hizo voluntariamente pobre para enriquecernos con su pobreza. Esto es la pobreza de espíritu. Es un espíritu que abraza gustosamente la pobreza por caridad, por benevolencia, por misericordia. San Pablo, en la carta a los Filipenses, amplía la descripción de la pobreza con que se abraza el Hijo Eterno de Dios al hacerse hombre, y cómo por eso el Padre le entrega el reino y el señorío. Es por eso que también el Hijo está sentado a la diestra de Dios Padre, porque Él supo hacerse pobre para dar riqueza, riqueza en abundancia a todo aquel que simple y sencillamente haga la voluntad del Padre. Aunque Jesús tenía el mismo ser de Dios, no se aferró a su condición de Dios, sino que se anonadó a sí mismo y se hizo siervo. Y recuérdate que la palabra anonadarse es hacerse polvo, es hacerse miseria, es hacerse nada. Y eso es lo que hizo Jesús, siendo de la misma condición de Dios. No hizo prevalecer su condición, simple y sencillamente se anonadó y se hizo siervo. Se hizo siervo no solo de Dios, se hizo siervo de los seres humanos también, porque Él no dejó de trabajar, Él no descansó, Él no cesó de evangelizar, no cesó de sanar, de llevar el evangelio, de llevar una palabra de consuelo a los que estaban angustiados, a los que estaban cansados, a los que estaban tristes. No cesó de hacerlo. Y por eso mismo es que Él es siervo, no solo de Dios, sino también de los seres humanos. Y haciéndose semejante a los hombres, y pasando por un hombre cualquiera, se hizo pequeño, obediente hasta la muerte de cruz. Y fíjate, tan semejante a los hombres, y pasando por un hombre cualquiera, porque nació de mujer, sufrió el proceso de la gestación durante 9 meses, sufrió el trauma del nacimiento, sufrió las vicisitudes que sufre cualquier ser humano, y más en las condiciones en que ellos se encontraban, dominados por un poderoso imperio. Sufrió una niñez, o más bien dicho, vivió una niñez, vivió una adolescencia, y por qué no decirlo también, vivió como adulto. Nació como hombre, murió como hombre, pero, ahí está, no dejó de ser fiel y no dejó de ser siervo. Es por ello que su Padre le entregó el reino. Por eso Dios lo exaltó y lo agració con el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús toda rodilla se doble, en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua proclame que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Por eso cuando tú proclamas que Jesucristo es tu Señor, estás glorificando al Padre. Por eso es que se han cumplido las Escrituras, porque toda rodilla se dobla. Y estamos hablando de toda rodilla alrededor del mundo. En los países en que probablemente el cristianismo no había llegado, llega y lucha. Y está batallando por dar a conocer quién es el Dios hacedor de todo, quién es el único Dios. ¿Y quién es su Hijo? Y aquellos que lo han comprendido, aquellos que han abierto sus oídos, aquellos que han abierto su corazón, aquellos que han tenido fe, doblan sus rodillas. Te digo, es por ello que la Escritura se cumple. Ahora yo te podría decir que el Hijo de Dios, igual al Padre, no se aferra a su condición divina. Renuncia a lo que es debido por su naturaleza divina. Pasa por un hombre común y corriente. No reclama ni exige honores que le eran debidos. Renuncia a sus derechos, se hace pequeño, se hace humilde, pero no solo renuncia a gloria, honores y riquezas, sino que se abraza con una muerte infamante tras haber padecido calumnias y juicios injustos. A manos de aquellos que se creían poseedores de la verdad, de aquellos que se creían dueños absolutos de todo conocimiento acerca de las cosas de Dios, de aquellos que vieron tambalear la institución a la cual pertenecían, de aquellos que eran religiosos, de aquellos que imponían cargas pesadas a los demás, pero que ellos no cumplían, de aquellos que simple y sencillamente se les iba el tiempo en ritos, en oraciones vanas, pero que se olvidaban de practicar la caridad. A manos de estos pobres de espíritu, de estos que parecían sepulcros blanqueados por fuera pero podridos por dentro, a manos de estos fue que el Señor Jesús padeció calumnias y juicios injustos. Siendo inocente, pasa por criminal, fue llevado a juicio. Siendo inocente, queda encarcelado y sueltan a un asesino. Siendo inocente, es condenado al patíbulo. Siendo inocente, es crucificado entre ladrones. Y él permitió que todos sus derechos fueran avasallados. Él, como hombre hijo de Dios, no vino precisamente a buscar su propia gloria, sino la del Padre. No vino a ensalzarse. No vino a hacerse famoso escribiendo libros. No vino a hacerse famoso construyendo megaproyectos, mega iglesias. No vino a hacerse famoso siendo dueño de canales de televisión. No vino a hacerse famoso sentándose en el trono del papado, fundando su propia ciudad independiente. No, él no vino a eso. Él vino precisamente a darle gloria al Padre, a glorificar al Padre. Y así, como le da gloria con su humillación, se la da con la exaltación con que lo agracia el Padre, haciendo reconocer su señorío y dándole el reino, una dignidad que es reconocida en los cielos, la tierra y los infiernos. En una palabra, por haberse hecho pobre de espíritu, se le entrega el reino de los cielos. ¿Qué te parece? Ese es Jesús, el mismo que predica desde la montaña. El mismo que dice, bienaventurados. Pues todas esas bienaventuranzas ya estaban en el Hijo de Dios. Ya estaban. Pero Él no se hace poseedor de las bienaventuranzas, sino más bien se hace dador de las bienaventuranzas. Porque Él quiere precisamente que todo aquel que escuche su palabra sea un bienaventurado. Sea precisamente un pobre de espíritu. ¿Para qué? Para que sea heredero del reino de los cielos. ¿Qué te parece? Jesús no se queda con ello. Jesús te invita, te está invitando a que tú también seas un pobre de espíritu, para que tú también seas un heredero del reino de los cielos. Eso es lo que Jesús quiere. Y así, como el Padre lo exaltó, así precisamente el Señor también te va a exaltar. Cuando Él venga, y esto de la venida de Jesús, también como que se queda como perdido en el tiempo, muchos dirán, pero si ya pasaron 2000 años. Quizás es lo mismo como lo que le sucedió al pueblo de Israel, que esperaba a su libertador, que esperaba a su salvador, que esperaba al prometido, al ungido, para rescatarlo de las garras de la opresión que vivían precisamente a manos de los egipcios. 400 años. Muchos perdieron la fe, muchos perdieron la esperanza, muchos no creían, pero en el momento justo aparece Moisés y lo saca del cautiverio. Pues yo te digo, en el tiempo establecido por Dios, en el momento justo, pueden ser 3000 años o pueden ser 4000 años, vendrá Jesús nuevamente, y entonces cuando venga te dará la porción que te corresponde como heredero del reino de los cielos. La pobreza de espíritu no se enseña la vida de Jesús, no se enseña un desapego de sí mismo y de todas las cosas, no solo de dinero, sino de fama y gloria. Y ese desapego se explica porque el Hijo recibe la vida del Padre en cada momento. Jesús fue tan fiel al Padre en la vida oculta en Nazaret como en la vida pública, y no pudieron apartarlo de su vida de cara al Padre, ni los éxitos y la fama de las muchedumbres, ni la infamia y la injusticia de los hombres y de las autoridades. Por eso el Padre lo encontró confiable, digno de fe, y le confió el reino, sabiendo que no se lo apropiaría ni usurparía, sino que lo administraría siempre para gloria de Dios Padre. Por eso no se apropió de casas, por eso no se apropió de canales de televisión, por eso no se apropió de templos, por eso no se apropió de la feligresía, por eso no se apropió de los diezmos, por eso no se apropió de las limosnas, por eso no se hizo jefe, no se hizo obispo, no se hizo arzobispo, no se hizo pastor, no se hizo diácono. Simple y sencillamente era el Hijo de Dios y no estaba buscando la fama. Estaba buscando con cada hecho exaltar ¿a quién? Al Padre, al Padre. Y esta es la meta de la vida cristiana, ser pobre de espíritu. Y es reconocerla y tenerla como la meta de la propia vida, ser pobre de espíritu. Ahora, ¿qué significa ser pobre de espíritu? Y aquí es donde, al entender qué es ser pobre de espíritu, es donde precisamente empieza la lucha. La lucha y el desprendimiento se da como una especie de metamorfosis. Probablemente más de alguno ha podido observar la metamorfosis en ciertos animales. Y es un desprendimiento también cuando muchos animales mudan de piel. Por ejemplo, hay unos insectos que todo es muy conocido por todos, como es la cucaracha. Pues ¿sabías tú que también la cucaracha cambia de piel? Deja la piel muerta y después de ser una cucaracha café sale una cucaracha blanca, y conforme va recibiendo la luz va cambiando nuevamente el color a un color café oscuro o café claro, depende de la especie que sea. Pero en ese momento hay un desprendimiento, deja la vieja cucaracha y sale la nueva cucaracha. El ser pobre de espíritu es precisamente como cambiar de piel, sufrir una metamorfosis, como por ejemplo los renacuajos, que se convierten posteriormente en ranas o sapos. Van perdiendo aquello que tenían y su forma de vida y dan un cambio total. Este principio de la renuncia voluntaria al propio derecho y a la propia gloria por la gloria del Padre y por el bien de los hermanos es un fundamento de toda la cultura y conducta cristiana. Y ponle atención a esto. Renuncia voluntaria al propio derecho y a la propia gloria. Renuncia voluntaria, y esa es tu parte. La bienaventuranza está ahí, ahí está. Es como aquellos que compiten por ganarse un trofeo. El trofeo ahí está, pero el trofeo no se lo van a dar a aquel porque me cayó bien, o a aquel porque estuvo sentado, o a aquel porque estuvo platicando, o aquel porque simplemente es muy guapo o es muy bella y ahí está el trofeo. No, tiene que realizar un trabajo, tiene que esforzarse por obtener este trofeo. Si no, ustedes vean la famosa Copa Mundial de Fútbol, soccer. Durante 4 años previos a la gran final, donde apenas llegan, si no me equivoco, 64 equipos, después de haber batallado durante años, unos se han quedado en el camino y otros han llegado a pertenecer a ese famoso grupo, los 64. ¿Cuál es la ambición? Poseer un trofeo que les dará el título de campeón mundial de fútbol soccer. ¿Qué te parece? Y se esfuerzan y batallan, invierten dinero, se desvelan, dejan familia, dejan país, dejan todo con tal de ir tras ese trofeo. Renuncian a sus derechos. ¿Cuánto más puedes tú renunciar a tu derecho si tu trofeo es precisamente heredar el reino de los cielos? Ponte a pensar. Valdría la pena. Jesús lo explicó muy bien en una parábola de aquel que encuentra un tesoro escondido. Imagínate, imagínate. Y esto no es obligado, esto es voluntario. Si tú quieres, fíjate bien, ganar o poseer el reino de los cielos, tienes que renunciar a tus derechos por tu propia voluntad. Yo no te puedo obligar. Yo simplemente te transmito en esta catequesis un mensaje. Y el mensaje es, hey, tú puedes. Tú puedes ser heredero del reino de los cielos. Ahí está. Entonces me vas a preguntar, ¿y qué tengo que hacer? Renuncia a tus derechos voluntariamente para gloria del Padre. Fíjate que San Pablo renuncia voluntariamente al derecho que tienen los apóstoles de ser alimentados por la comunidad. Nadie me privará de mi gloria. ¿Cuál es mi recompensa? Predicar el evangelio entregándolo gratuitamente, renunciando al derecho que me confiere el evangelio. ¿Qué te parece? Ponle atención en la forma en que se expresa San Pablo. Jesús, Pablo, reconoce que siendo libre de todos, me he hecho esclavo de todos. Ponle atención a esto. Siendo libre de todos, me he hecho esclavo de todos. O sea, tomó condición de esclavo. Lo mismo que Jesús, tomó condición de siervo. Ahora, yo te puedo decir que en las comunidades pues hay problemas, hay escándalos, y puede ser que también pues los mismos cristianos en un momento dado acudan ante litigios, precisamente ante tribunales paganos. ¿Por qué no prefieren más bien soportar la injusticia? ¿Y por qué no se dejan más bien despojar? Ponme atención a esto. Tú como cristiano, indudablemente, pues, también habrás llevado a alguien a la corte. Pero llevas a la corte a alguien porque fue injusto, porque tal vez te quiso despojar de algo. Y aquí viene la pregunta, ¿por qué no soportar mejor la injusticia y por qué no más bien dejarse despojar? Es una muy buena pregunta. Bueno, de todas maneras, la dejo a que tú analices la respuesta conforme vayamos avanzando en esta catequesis. ¿Qué quiere decir el reino de los cielos? Quiere decir el reino del Padre de los cielos. En los cielos, de los cielos celestial, son calificativos que se aplican al Padre. Es pues el reino de mi Padre que está en los cielos, o de vuestro Padre que está en los cielos, o del Padre nuestro que está en los cielos. Es el reino que el Padre entregó a su Hijo Jesús. Es casi como un nombre de Dios, como un nombre del Padre. Por eso se usa como sinónimo de la nueva justicia, de la justicia filial que supera a la de los escribas y fariseos. Veamos un par de ejemplos donde la expresión se aplica al Padre de Jesús o de los hijos. Os aseguro que ya no beberé del fruto de la vid hasta el día aquel en que lo beba con vosotros en el reino de mi Padre. Esto lo dijo Jesús y está escrito en el Evangelio según San Mateo. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Estos textos apuntan a la consumación de la comunión filial con el Padre en la vida eterna. Aquí el reino de los cielos cobra su sentido pleno como comunión eterna de vida. Y entonces, así el Padre exaltará a todo al que no busque la propia gloria, sino la gloria del Padre. Que no viva para sí mismo, sino para el Padre. Porque para el final de cuentas, todos los que somos creyentes, todos los que somos cristianos, al final de cuentas, ¿vivimos para quién? Vivimos para el Señor. A todo aquel que reconoce y acata el señorío y la realeza del Padre con corazón de hijo, le pertenece al reino del Padre como a príncipe. Ahí está como la explicación de qué es ser pobre de espíritu. Y ser pobre de espíritu es renunciar a tu propia voluntad para hacer la voluntad del Padre. Renunciar a tu propio derecho para tener el derecho de ser hijo del Padre. Renunciar a lo que tú eres para convertirte en una nueva criatura, en un hombre nuevo, en una mujer nueva, que ha dejado al hombre viejo por un lado, que ha dejado a la mujer vieja por un lado, que ya no sirve y se deshace de todo aquello que le estorba. ¿Y qué es lo que te estorba? ¿Qué es lo que te impide ser precisamente un pobre de espíritu? ¿Qué es lo que te lo impide? Yo te lo digo, un impedimento de gran magnitud es el orgullo, la soberbia. Esos son impedimentos de gran magnitud y están calificados como pecados capitales. Cuando tú te deshagas de ese hombre orgulloso, soberbio, de esa mujer orgullosa, soberbia, estarás empezando precisamente por propia voluntad, fíjate bien, a ser hijo de Dios y a esperar la herencia. Porque nadie te puede obligar a que dejes de ser orgulloso u orgullosa. Nadie. Eso es algo que está precisamente en ti. Pero, ¿cómo vas a lograr esto también si por sí solo no puedes? Pues yo te digo, cuentas con un gran aliado. ¿Y este gran aliado quién es? El Espíritu Santo. Ser hijo o hija, y yo les vuelvo a repetir, por favor, que cuando yo mencione en el sustantivo masculino, en el género masculino, no me estoy refiriendo únicamente al hombre, sino tómenlo como la humanidad completa. Yo pertenezco a la vieja escuela y a veces se me complica un poco mencionar hijo o hija, es generalidad. Ser hijo significa que no nos damos el ser a nosotros mismos, sino que lo recibimos del Padre siempre y en cada momento. Ponle atención a esto. Eso significa ser hijo. Ya no somos nosotros mismos los que nos damos a sí mismos, sino que lo recibimos del Padre siempre y en cada momento. ¿Por qué? Porque aquel que hace la voluntad del Padre, el Espíritu Santo vendrá a ser morada ¿en quién? Precisamente en ti. En cada quien que hace la voluntad del Padre, el Espíritu viene y hace morada. Entonces, por eso se dice que se recibe del Padre, porque el Espíritu Santo viene precisamente del Padre y no viene temporalmente, viene para siempre y en cada momento. Por lo tanto, el que tiene corazón de hijo se reconoce como un ser recibido de otro. Ser hijo es recibir el ser, recibirlo alegremente, recibirlo con gratitud confiada y alegre. Tener corazón de hijo nos dispensa de todo esfuerzo por construirnos nuestro propio destino. Vida, destino, historia, todo lo pedimos y recibimos del Padre. Cada día los hijos estamos dispensados de hacernos proyectos propios porque confiamos en que el proyecto del Padre es el mejor para nuestras vidas. Por eso es que el Señor dijo en alguna ocasión: no os afanéis por el día de mañana, pues cada día trae su propia faena. Por eso el Señor dijo: buscad primero el reino de los cielos y lo demás viene por añadidura. Porque el Padre está todo el tiempo con el Hijo y lo auxilia en sus necesidades. Pero lamentablemente el ser humano es dado a hacer proyectos a corto, mediano y largo plazo y se afana. Pero a veces pierde la confianza en el Padre. A mí me llamó poderosamente la atención una película que vi, que se llama Conversando con Dios, o Platicando con Dios, o Dialogando con Dios. La cosa es que habla con Dios. Y cómo él va aprendiendo poco a poco a entender el diálogo con Dios en el silencio y en las cosas que le iban pasando en su vida. Llama la atención. Por eso llama la atención el hecho de que Jesús no se preocupara, porque sabía que el Padre estaba con él. Por eso llama la atención el hecho de que San Pablo, ni aun estando preso, ni aun siendo perseguido, se preocupaba. ¿Por qué razón? Porque sabía que Dios estaba con él, porque San Pablo era hijo de Dios, porque había hecho, hacía la voluntad de Dios, porque abandonó todo, dejó aquel San Pablo perseguidor de cristianos, dejó aquel San Pablo docto en las ciencias judías y se mete precisamente a la humildad y a la esclavitud de ser un siervo para el Señor. Los que no vivieron en esta vida para sí, sino para la gloria del Padre, fíjate bien, recibirán eternamente la vida del Padre. La vida eterna es como una regeneración eterna en la que eternamente se está recibiendo la vida del Padre en un acto recíproco de amor y de reconocimiento y de alabanza. Es para toda la eternidad. ¿Cómo será la vida en la eternidad? ¿Quién sabe? Nadie lo ha explicado. Nadie lo ha explicado. Ni yo lo podría explicar, porque el entendimiento humano es tan corto. Y todo aquel que explique algo más allá de, simple y sencillamente habría que tomarlo por un farsante y un charlatán. A quien muestre fidelidad en lo poco, lo hará el Señor en lo mucho, y eso es aquí en la tierra también. El que reciba humilde y alegremente lo poquito, como buen pobre, se le dará mucho. ¿Y qué es lo mucho? Pues lo mucho es el reino, porque al final de cuentas, esa es la meta que tú persigues, el reino. Bien, siervo bueno y fiel, porque has sido fiel en lo poco, te pondré al frente de lo mucho, entra en el gozo de tu Señor. ¿Qué te parece eso? Y eso está en Mateo 25, 21, 23. Fuiste fiel en lo poco, y yo te pondré al frente de lo mucho. Ponte a pensar en eso un poquito. Tu vida es tan corta, al final de cuentas. Es tan corta. A muchos, claro, les parece una eternidad, porque a veces se viven situaciones tremendas. Cada quien ha vivido una serie de situaciones difíciles en su vida, y a veces se hace eterna la vida. Pero al compararla realmente es corta. Y cuando tú tienes planes, te das cuenta que a veces toda tu vida no alcanza para lograr realizar esos planes. Y te digo algo más, la vida es tan corta que realmente la vida productiva de cada ser humano se resume a unos cuantos años, porque de ahí en adelante viene en decrecimiento, decrece, hasta volverse un ser humano, y lo voy a decir con franqueza, inútil. Un ser que quizás tiene que ser mantenido por la sociedad, un ser que quizás tiene que apelar a la misericordia de los hijos, un ser quizás que termine sus días postrado en cama, un ser quizás que antes leía muy bien sin necesidad de lentes, quizás ahora ya no lo pueda hacer, que antes escuchaba muy bien, quizás hoy ya no lo pueda hacer, que antes era ágil en movimientos y podía correr, quizás hoy su andar sea lento, pausado. Y entonces cuando se sienta a ver su vida, se da cuenta y se encuentra con que es muy poco lo que vive. Y en ese poco es cuando se tiene que hacer mucho. Porque en ese poco tú puedes hacer caridad, tú puedes ser misericordioso, tú puedes ser bondadoso, dadivoso. En pocas palabras, tú puedes amar mucho al prójimo, puedes ayudar al necesitado, al desvalido, puedes llevarle una palabra de ternura, de consuelo al que está enfermo, a aquella persona que ha sufrido la pérdida irreparable de un hijo o de una hija, de sus padres, de su esposo o de su esposa. Tanto que puedes hacer que realmente es tan poco si tomas en cuenta el universo humano. ¿Cuántos millones somos actualmente? Y yo te digo, a esos pocos de esos millones que tú puedas ayudar, estás haciendo mucho, porque estás haciendo, más bien dicho, estás acumulando tesoros allá en el cielo. Y estás siendo prácticamente un heredero del reino, porque estás permitiendo que no prevalezca tu voluntad, sino la voluntad del Padre. Y eso precisamente te va a hacer que te muestres fiel. Por eso, la pobreza de espíritu tiene que ver con recibirse gozosamente a sí mismo del Padre, con el reconocimiento de no pertenecerse. Por eso San Pablo lo entendió claramente, y por eso es que dijo: no sabéis que ya no os pertenecéis. Ponle atención a eso. Y es que Pablo realmente se convirtió en un gran filósofo cristiano. Entendió realmente lo que era la doctrina del Evangelio. La entendió. Por eso es que la bienaventuranza dice: felices los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahí estamos. Felices los pobres de espíritu. La pobreza de espíritu, entonces te tiene que quedar claro en qué consiste. Te tiene que quedar claro y entender el modelo que es Jesús. Te tiene que quedar claro que tú tienes que imitar y seguir a Jesús en la renuncia. Jesús, te lo vuelvo a decir, renunció cuando abrazó la encarnación y cuando renunció también, precisamente cuando se despojó a sí mismo de cualquier reconocimiento de gloria y culto. Recuérdate que lo querían hacer rey. Recuérdate que Satanás le ofreció los reinos de la tierra. Recuérdate que Jesús fue tentado todo el tiempo, mas él no tomó la fama para sí, no la tomó para sí. Siempre estuvo glorificando al Padre. Ahora tú tienes que hacerte una pregunta. ¿Quieres tomar por maestro a Jesús, que renunció a todo y que se hizo pobre en todo, obediente y humilde, pasando por un cualquiera? ¿Quieres tú tomarlo a él como maestro? ¿Quieres tú imitarlo a él? Esa es la cuestionante, y eso es lo que tú debes de reflexionar y meditar. ¿Quieres que el Padre te haga capaz de renunciar a la gloria, que te haga capaz de olvidar y perdonar ofensas, como lo hizo Jesús, que era Dios? ¿Realmente tú quieres eso? Porque si tú quieres eso y pones tu voluntad en que así sea, yo te digo, bienaventurado eres desde ya, porque heredarás el reino de los cielos. ¿O eres de las personas que se defienden con pensamientos, palabras, actitudes y silencios? ¿O eres de las personas que buscan reconocimiento, poder, riqueza y honor? Porque qué rico es todo esto, ¿no? Qué rico es que lo reconozcan a uno en todos lados, y que le aplaudan, y que te den los mejores lugares, y que te hagan fiesta, y que te reciban con bombos y platillos. Qué rico es que seas el presidente de una nación, que seas el magistrado de una corte, que seas el diputado de un parlamento. Qué rico es. Qué rico es ser el gerente de una empresa. Qué rico ser el presidente de una empresa. Qué rico ser el jefe en una empresa. Qué rico es que en tu propia casa te rindan honor y te rindan culto. Qué rico es también tener billetera rebosante de dinero. Qué rico es poder comerse los mejores, disfrutar de las mejores viandas. Qué rico es poder obtener el último modelo de automóvil. Qué rico es vivir en una zona residencial de mayor prestigio. Qué rico es cuando tú tienes lo que otros no tienen. Y qué rico es cuando te dan honor. Ponte a pensar entonces, ¿qué es lo que tú buscas? ¿En qué das tu vida? ¿Qué es lo que realmente tú quieres en el poco tiempo que tienes de vida? Ahora podrías preguntarte, si eres capaz de renunciar a tus derechos por caridad, es decir, por amor al Padre y a los hermanos, Eres capaz. Eres capaz de ser caritativo. Eres capaz de darle al necesitado, de darle al desnudo, de darle al hambriento. Eres capaz. Fíjate que aquí en mi país hay una tienda de comida rápida, que no voy a mencionar el nombre, pero que es famosísima a nivel mundial y que distribuye hamburguesas. Pues tienen un día señalado para recaudar fondos. Y lo hacen por medio de la venta de una hamburguesa en específico. La pregunta es: todos aquellos que se vanaglorian de que ayudaron consumiendo el producto para beneficio de los pobres, ¿harían lo mismo si no les dan una hamburguesa? Queda la interrogante. ¿Son capaces, digo, porque están recibiendo algo a cambio? Porque la empresa dice así, a mí tampoco me crean, pero la empresa dice que el valor de ese producto lo destina a una causa de beneficencia. La pregunta es: ¿quién ayudó? ¿Aquel que donó su ganancia o aquel que consumió el producto y recibió, aquel que compró el producto y se lo consumió, se lo comió, qué dio? Dejo la interrogante. Por eso preguntaba si estas mismas personas, 25 mil, 30 mil personas, serían capaces de ir a depositar ese dinero y no recibir nada a cambio. ¿Es caridad eso? Lo dudo. Lo dudo. Lo dudo. Porque el ser humano es tan egoísta que si no recibe nada a cambio es incapaz de dar. Por eso te preguntaba si tú eres capaz de renunciar a tus derechos por caridad, por amor al Padre, por amor al prójimo. Ahora bien, ¿te atreves a pedirle al Señor que te dé ese don? Probablemente tengas miedo. Probablemente tengas miedo. Miedo de despojarte de lo que es realmente tu riqueza. Miedo de cambiar de piel, porque piensas que va a ser doloroso y que vas a sufrir. Miedo de sufrir la metamorfosis de ser una persona común y corriente y de convertirte en el Hijo de Dios. Probablemente sientas miedo. También pregúntate si te gusta ocupar el último lugar, como lo hizo y enseñó Jesús. ¿O eres de los que se ponen en primera fila para reclamar, para quejarte, para que te tengan en cuenta? ¿Pierdes la paz cuando te dejan de último? ¿Pierdes la paz cuando eres tú el que no elige? ¿Pierdes la paz cuando a ti te asignan el lugar y no eres tú el que lo ha escogido? ¿Reclamas tus derechos sin límites? Ahora yo te pregunto, ¿desearías tú poder renunciar a todo por otro amor más grande que el amor a ti mismo? Entonces, Yo te voy a decir lo siguiente. De ellos es el reino de los cielos. ¿Y qué clase de espíritus motiva el pensamiento hacia el pensamiento del cielo? ¿Qué clase de espíritu presenta el deseo de contemplar la gloria del Padre, de la eterna gratitud y alabanza, de interceder juntamente con el Hijo por el mundo peregrino? Es el Espíritu Santo el que te debe de mover. Y te digo algo más. Probablemente quieras huir toda tu vida de querer cargar una cruz. ¿Y sabes por qué? Porque sabes que la cruz te viene a hacer como un seguidor de Jesús, laico o religioso. Cuando alguien te quiere impedir que tú cargues tu cruz, esta es acción del espíritu del mal. Otra pregunta. ¿Vives con el gozo filial sabiendo que el Padre vela por ti y se goza viendo tu felicidad al alabarlo? ¿O vives como siervo que cumple porque no le queda otra por temor al amo? También son cuestionantes que te dejo. Son interrogantes que tú tienes que saber responder en el transcurrir de tu vida. Y que si encuentras una negativa, tienes que empezar por renunciar a todo aquello que te produce un placer desmedido y lograr con ello la pobreza del espíritu que el Señor quiere para que tú también seas un heredero del reino. Es por eso que te digo entonces, ejercítate en esta bienaventuranza toda la vida. No solo una semana, no solo un mes, sino toda la vida. Porque yo te digo, ¿cuánto tiempo de esfuerzo te lleva adquirir una casa? A muchos les llevará un esfuerzo de 25 años, toda una vida. A otros les llevará un esfuerzo de 30 años, toda una vida. Y otros quizás nunca puedan. Toda una vida estarán deseándola. Y otros, probablemente 3 meses, un año, no es toda la vida. Pero ¿qué hacen por el bien de los demás? Así que si has entendido esta reflexión sobre esta catequesis, yo te digo, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.